La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy en el estudio nos acompaña Adrián Antequera y Adrián Nieve, parte del nuevo equipo remozado de Viñetas con Alturas, que para esta versión 18ª, 18 años, ha sufrido bastantes cambios. Y hasta donde he podido ver por algunas publicaciones, creo que es bastante gente joven, y algunos veo que provienen del mundo audiovisual, y algunos que conocí por ejercicio de la crítica cinematográfica. ¿Cómo están, chicos? Gracias por venir. Gracias, Yeyis. Hola, Yeyo. ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos. Sí, estamos felices y pucha ansiosos porque ya estamos a 2 meses del festival, ¿no? La 18ª versión, como decías, ya cumple la mayoría de edad. Y para eso justamente venimos con grandes cambios. El cambio siempre es bueno y estamos refrescándonos para invitar a nueva gente también al festival. De hecho, estamos felices porque con una visión muy de productores, muy de personas que han estado viviendo, o sea, todo lo que ha sido el mundo del cómic aquí en Bolivia. Bueno, entonces hemos traído unas cuantas perspectivas que espero puedan refrescar lo que es Viñetas con Altura, que ya es un festival muy, muy bueno, y nosotros tenemos el reto de hacerlo todavía mejor. Eso, ¿y en qué consiste eso? Porque al menos por el perfil de ustedes, supongo que sí se va a ampliar hacia otros territorios de lo visual. Exactamente, o sea, este año ya no solo estamos hablando de una ilustración, ¿no? De un equipo de ilustradores. El equipo es bastante amplio, está compuesto por productores, por gente del audiovisual, también por escritores, por animadores, ¿no? Entonces, lo que queremos demostrar es que la viñeta va más allá de eso, del papel, del trazo, ¿no? Y también por gente que ya ha participado antes en lo que es Viñetas con Altura, que saben cómo es estar en este festival y que conocen cómo funciona el mundo de la historieta. Y creo que eso es importante porque se encuentran en realidad todos estos conocimientos, y es con eso que nos hemos abierto a decir, bueno, ya, ahora va a haber una convocatoria abierta para muchas personas, para muchos artistas, porque queremos ver cómo diferentes artes pueden encontrarse en la historieta. Eso lo vemos reflejado ya, obvio, por la composición del equipo, pero en términos de convocatoria, que has hecho ya algo, una mención, ¿hasta cuándo está abierta y para qué soportes o conocimientos, porque os empleo esa palabra, se estaba abriendo Viñetas esta versión 2020? Súper, tenemos 7 categorías, ¿no? En la convocatoria estamos trabajando, bueno, estamos invitando a gente joven para el salón, por ejemplo, Tinta Fresca, que es para gente menor de 18 años, ¿no? También tenemos el salón de la trayectoria, que es un reconocimiento a no solo la gente en Bolivia, sino la gente de todo el mundo, ¿no?, que ha participado en el festival en todo este tiempo, ¿no? Cómo han aportado mucho al festival, y es lo que es gracias también a la visita de estas personas. Tenemos también un salón de manga para todos los fanáticos, porque pucha, aquí está en su auge. Y hay gente muy, muy talentosa, ¿no? Y muy, muy aparte, más allá de mostrar su trabajo, también se está buscando hacer una curaduría, se está buscando fomentar que no solo es dibujar, ¿no? También implica tener un buen guión. Y es también que estamos invitando a la gente a que mande sus historias, porque también se está buscando hacer una clínica con gente especializada para que estos trabajos se potencien y realmente tengan la calidad para ir a otros festivales en el extranjero. Sí, nos interesa encontrarnos con los talentos, voy a decirle escondidos de Bolivia, pero no están escondidos, están ahí, están tratando de sacar todo su arte a través de Facebook. Y nosotros queremos que puedan verse en más plataformas. De hecho, una de las categorías que estamos tratando de convocar es de los trazos alternativos, donde estamos buscando gente que haga arte relacionado a las historietas, pero en otras plataformas, otros ya soportes. Sea, no sé, murales, ya sea a través del graffiti. Hemos visto unas cuantas personas que enseñan a través de lo que es el live drawing, que es dibujar en vivo y mientras está explicando cosas. Entonces, nos hemos dado cuenta que el arte se ha vuelto muy complejo en los últimos años, y Bolivia no es la excepción. Entonces, queremos darle una chance a todas esas personas que tal vez no te van a ilustrar en el sentido tradicional de la palabra, pero tienen mucho que mostrar y mucho que demostrar también. ¿Y esto está operando como convocatorias abiertas o ustedes va a haber el ejercicio de la pesquisa como aparato, ustedes digamos curatorial o de programación, de identificar a estos sujetos que están produciendo para redes, ¿no? Claro. Que no lo están haciendo pensando voy a postular algún día a esta plataforma. Sin, por eso hay un grupo que está haciendo la pesquisa y que va a invitar o que identifica, acá hay ciertos valores que sí corresponden a ser exhibidos en viñetas. Exactamente, estamos trabajando de ambas maneras, ¿no? Porque hay gente que ya se está postulando, como gente que, por ejemplo, me decían, quiero hacer un mural, pero que no está tan relacionado a la viñeta, pero tiene una idea fantástica, ¿no? Entonces, manden, porque sí vamos a tener un proceso de curaduría de 2 semanas para que justamente podamos trabajar en conjunto, no acomodarlo a lo que nosotros queremos, pero sí trabajarlo como crear, o sea, progresar con el concepto, ¿no? Llegar a algo mucho más amplio. Vamos a armar un jurado, justamente, que además de los curadores que tenemos dentro de lo que es el equipo, este jurado se va a encargar de que todo esté bajo la ley, es decir, todos todo el arte que nos llegue, ellos van a decir esto entra, esto no entra, esto necesita cierto trabajo. Nosotros vamos a manejar también el tacto con el cual le decimos a los artistas, mira, tu trabajo va a entrar por tales motivos o tu trabajo no podía entrar por tales otros motivos. Lo que nos interesa es que esto sea un proceso justo, un proceso donde la gente pueda mandar lo que ellos hacen y puedan también ser sometidos a una especie de juicio artístico que los ayude, no sé si a mejorar, no sé si a crecer, pero creo que es parte del mundo del arte que tú presentes algo que has hecho y que alguien te diga sí, no, pero que también te diga por qué. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Hablabas hace un rato también de otras secciones, o sea, algo de alternativo. ¿Cuáles más hay? Bueno, mencionaste algo de laboratorio. Muy aparte en el festival, dentro del festival vamos a tener como una semana de charlas, ¿no? Con los invitados, que los vamos a lanzar de acá unas semanas y que, bueno, más allá de que hayan las charlas y los talleres, estamos buscando que se haga este laboratorio con la gente joven, con gente que sabe mucho acá en el medio, ¿no? Que necesitamos que comparta realmente la experiencia y el conocimiento. Entonces estamos abiertos ahorita a todos, ¿no? Porque el festival ya tiene 18 años, es el festival de historietas internacional en realidad. Entonces realmente con estos resultados buscamos potenciar el talento en el exterior, ¿no? Porque siempre nos están mandando convocatorias y oportunidades para gente y queremos que vaya gente joven que es muy talentosa, que como decía Nieve está escondida detrás de la computadora. Y sí, tanto así estamos abriendo este asunto que, por ejemplo, esto de la clínica va del lado de que estamos abriendo lo que son los trazos escritos, porque queremos traer a escritores que normalmente tal vez no hacen lo que es historieta, cómic, pero hemos visto, oyendo a lo que es la comunidad de historietistas en Bolivia, que se necesita más escritores que se animen a saltar de formato, que se animen a decir, oye, voy a escribir una novela gráfica, voy a trabajar con algún dibujante. Y justamente vamos a llevar a todos los que nos manden sus guiones de cómics, escritores que tal vez nunca han trabajado en cómic, lo hagan. Y vamos a darles una charla muy intensa donde les van a decir, mira, tu formato está bien, tal vez podrías hacer esto, tal vez podrías hacer el otro. Porque estamos aprendiendo y creo que eso es muy importante de viñetas. Es un espacio donde mostramos lo mejor de lo mejor, pero también estamos mostrando estos nuevos talentos que van a poder agarrar y adquirir nuevas herramientas. Una pregunta más de logística. ¿Es en la ciudad de La Paz esta versión? Sí, esta versión la estamos centralizando en La Paz. Han habido otras versiones que se hacían en Cochabamba, en Oruro, ¿no? Pero realmente queremos juntar fuerzas acá. Que con los cambios y demás, creemos que este año no es una prueba, ¿no? Es más que nada, no es una prueba para nosotros, es como darles una probadita de lo que se viene el festival a partir de ahora, ¿no? Y los siguientes años. Y una vez más, invitar a todo aquel que sea parte, que quiera ser parte del festival, que puede que no tenga las ideas claras, tal vez tenga así bocetos de algo, ¿no? Pero puede escribirnos como ya lo han estado haciendo, ¿no? Que tienen incluso muchas ganas de producir, que mucha gente ni siquiera sabe cómo, solo dibuja y pone sus sus dibujos en Facebook, ¿no? Pero que tiene muchísimo talento, y también es la idea potenciar el talento y enseñarles de que no solo pueden depender de alguien que se anime a juntar a 10 changos y lanzar una revista, ¿no? Queremos que cada quien sepa cómo producir su material, cómo postular a distintos fondos también, porque hay oportunidades para todos. Y justamente este hecho de que estemos tratando de centralizarlo todo en La Paz, este paso a paso que estamos dando, es porque queremos hacer un encuentro. Hemos titulado la temática del festival de este año como Encuentrazos, por el hecho de... Sí, nos ha encantado sacar ese. Ha sido muy bueno. Pero queríamos llamarlo así, más que nada porque va a ser un encuentro. No solo de esta nueva directiva, de nosotros que estamos dando todo de nuestros seres para poder organizar un gran festival, sino de... el antiguo público, el nuevo público, todo tipo de público, todo tipo de artes, todos ahora encontrándose en las viñetas. Y eso nos parece muy, muy especial. Por eso queremos empezar con calma, en La Paz, disfrutar del encuentro con todas estas personas y todos estos artes, y luego ir expandiéndonos a otros lugares donde podamos hacer otro tipo de encuentro, pero adaptándonos también a las necesidades de cada lugar. Porque para nosotros es muy importante escuchar y encontrarnos con otros. Han dicho algo que me llama la atención y creo que es súper rico cuando hay estos procesos dentro de una institución de cambio, ¿no? Que eso es precisamente lo que sí está pasando. Es qué necesidades han identificado, o sea, de este no nuevo público, ¿no? Bueno, también sí podrían decirme qué demandas han identificado, pero también los hacedores, estos sujetos creativos, hacia dónde se están perfilando. Digo esto porque el programa, si como bien deben saber, espero, es sobre cultura visual, no es necesariamente de cine, y es súper rico cómo ya se va cruzando límites de que mucha gente pone sus materiales en redes sociales, pero no se reconoce a sí mismo como un hacedor de audiovisual, sino alguien que realiza montajes, ¿no? Más casual, digamos. Uh-huh. Hemos visto, como mencionaba hace rato, mucha demanda justamente por crear un espacio para producir, ¿no? Siempre ha habido una demanda o a la alcaldía o a, no sé, pues a entidades para que los junten y para que los organicen y para que se pueda llevar a cabo y se pueda difundir el material que cada uno produce, ¿no? También se ve la necesidad de curaduría de estos trabajos, porque si bien hay gente muy talentosa, cuestión ilustración, ¿no? Hay una carencia al momento de escribir, de narrar una historia, por ejemplo, ¿no? También justamente eso iba de la necesidad que tenemos de impartir los talleres, por ejemplo. Estamos trabajando mucho en el área de la animación, ¿no? Así que es. como habemos audiovisuales en el grupo, por ejemplo, es una fusión muy rica la que existe ahí, ¿no? Porque hay mucha gente que dibuja, digamos, pero que no se anima a dar ese pasito, digamos, ¿no? O hace un motion graphic, ¿no? Que ilustra las viñetas, que anima, perdón, las viñetas ilustradas. Pero hay un paso más y no es tan difícil, ¿no? Y hay centros acá que están fomentando este tipo de actividades, pero realmente no es que no hay mucha gente interesada, pero son pocos los espacios, ¿no? Pero sí hay mucha demanda de esto. Entonces, justamente es lo que queremos, centralizarlos todos en un solo lugar. Y si, digamos, vemos qué pasa en La Paz, sabemos que en Santa Cruz hay mucha gente más talentosa, ¿no? Hay mucha gente capaz, en Cochabamba igual. Entonces, la idea es que no solo seamos 10 o 15 este año en el comité, sino que seamos así 30, 40, y que ya confiemos unos en los otros y que podamos hacer un festival, pues, muchísimo más grande. Y así como nosotros nos hemos encontrado y hemos formado este equipo, la carencia que hemos podido notar también es, y por eso le hemos puesto ese nombre al festival, es la falta de encuentro. Es la falta de comunicación que puede haber tal vez entre gente del medio, de historietistas, o entre dibujantes y escritores, o incluso los animadores. Porque hay muchas personas que ilustran genial y que quieren dar el siguiente paso, como decía Ladri, pero que no lo han logrado por X o Z motivo. O diseñadores gráficos que hacen un gran trabajo de animación cuando sus trabajos se lo requieren y que podrían estar participando en todo esto, pero que por X o Z motivo no lo han hecho. Entonces, lo que nosotros queremos facilitar, y creo que es en lo que más podemos ayudar a la comunidad de la historieta, es el hecho de fomentar encuentros entre artes, fomentar encuentro entre ellos, entre veteranos y entre novatos, para que todos podamos aprender los unos de los otros y sea un espacio donde no solo crezcamos cada uno como artistas, sino donde crezca el mundo de la historieta boliviana. Quería recalcar que también uno de los fines de este festival es crear una nueva base de datos, ¿no? Hablando de esto, porque tenemos una base de datos de más o menos 70 artistas del cómic, pero pucha, hay pues muchísimos más, ¿no? Hay un montón y está desactualizado esto. Entonces, estén atentos también a las redes sociales, que es por donde estamos transmitiendo nuestros mensajes. Vamos a sacar esta, aparte de la convocatoria, la invitación para que se puedan registrar, que manden portafolios, ¿no? Porque siempre están llegando invitaciones y ya no es solo de dibujar y hacer un cómic, ¿no? Va también hasta hacer un storyboard para una peli, para una serie. Todos queremos vivir del arte, ¿no? Y creo que si nos unimos y nos comunicamos de la manera adecuada, podemos lograrlo. Y un par de aclaraciones. Participar no tiene ningún costo. Tienen que mandarnos nada más sus obras. El inicio de la recepción de obras ha sido el 3 de marzo y el cierre de esta convocatoria es el 5 de abril hasta las 23:59. Tienen todo ese tiempo. Vamos a anunciar a los artistas seleccionados el 13 de abril. Y bueno, como ya decíamos, la inauguración del festival es el 18 de mayo. Exactamente, el lunes 18 y cerramos el 23. Vamos a tener la feria de publicaciones también. Vamos a estar trabajando con el Espacio Patiño. Y pucha, hay muchas sorpresas y hay un despliegue bastante amplio que ya se van a estar enterando igual en las siguientes semanas. Uh-huh. Pero vamos a estar tomando todo Sopocachi. Bien, bueno, para mayo los vamos a esperar para ya detallar la programación de este magno evento de la cultura visual, porque creo que ya no aplica tanto hablar ya de historieta o de cómic, por lo que estoy entendiendo. Sin embargo, una consulta, ya que hablaban de producción de conocimiento, base de datos, que es algo que necesitamos en la gestión cultural, siempre nos inquieta es si va a haber algún tipo de publicación. ¿Va a haber publicaciones? Aparte de espacios de encuentro y de exposición de obras, va a haber, o sea, en el cine se dice estreno, ¿no? Sí. En el mundo editorial, presentaciones. ¿Va a haber algo de esto? Todavía estamos con la agenda abierta para esto, ¿no? Se ha publicado hace un mes el libro que has hecho por la editorial, igual con Altura, ¿no? Que el nombre es Las mujeres en el cómic. Las mujeres en el cómic, exactamente. Sí. Las viñetas se dibujan en femenino. Viñetas en femenino, exactamente. Entonces, ahorita se está moviendo y se está reforzando esta publicación. Pero, como te digo, estamos abiertos. La gente escribe todo el tiempo. Hay así novelas gráficas, hay fanzines. Y también está esta de la feria de publicaciones que normalmente se hace el último día del festival, donde todos los autores van con todo el material y ahí pues se difunde. Claro, pero más es formato de feria, ¿no? Me refiero a nivel institucional, si está el nuevo comité, está trabajando una línea editorial, digo. Tenemos una, o sea, hemos visto que como vamos a hacer este proceso de curaduría y estamos también a la espera de nuevos talentos que nos puedan mostrar lo que tienen. Entonces estamos esperando al momento en que empiece la curaduría para tomar decisiones de esto merece una publicación. Uh-huh. Porque sería hermoso agarrar y sacar el libro de puro tinta fresca o el libro de, no sé, la retrospectiva a todo lo que ha sido Viñetas con Altura. Las ideas están ahí, pero necesitamos ver qué es lo que nos mandan, qué es lo que tenemos, y por eso también estamos invitando a todos los artistas a que realmente se animen a hacerlo, porque hay muchas posibilidades con lo que podemos jugar, voy a decir, con todo el arte que nos van a mandar. Pueden ser libros, puede ser solo la feria. Todavía estamos tratando de ver qué es lo que más va a contribuir a lo que es la historieta boliviana. Y ya para cerrar, ¿dónde pueden encontrar las convocatorias? Las convocatorias están en la página de Facebook de Viñetas con Altura, ¿no? Y bueno, está ahí en un PDF y también pueden escribir a los WhatsApps o pueden comunicarse. Los numeritos son el 777-80747 de Liliana Borda y 705-25783. Pueden llamarme y vamos a estar hablando, o escriban por WhatsApp mejor. Bueno, en el Facebook del programa también ahí va a estar, y en Imagen Docs. Bueno, chicos, fue un placer y los espero en mayo para que nos comenten la programación. Gracias. Sí, gracias, Yeyo. La mirada incendiaria.